better. You made me feel better. Tee-ta-toe, that's the way it's gonna go now. Curly locks, two rows before you. El 9 de marzo de 1886, Julio Berré sufrió un intento, podría decirse casi, de asesinato. Su sobrino Gastón, de 25 años, le disparó. Le disparó con un revólver, le provocó una herida grave en la pierna izquierda y a partir de entonces emergió la figura del Julio Gabriel Verne Alot más sombrío. Era, como decimos, año 1886. Por esas mismas fechas, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, comenzaban a observarse los airships, naves voladoras, algo así como la prehistoria del fenómeno OVNI. Dicen algunos estudiosos que la nave de Robur el Conquistador, uno de los personajes de ficción creados por Julio Verne, parecía o se parecía mucho a lo que se estaba observando por aquellas fechas en los Estados Unidos. Lo cierto es que la figura de Julio Verne sigue todavía dando muchísimo que hablar. Hace no muchos años encontró ese libro titulado París en el siglo XX, escrito en 1863, y presentaba cómo iba a ser París en el año 1963, donde hoy está la Torre Eiffel. Colocó un faro más o menos de la misma altura. Él hablaba ya en esa obra de objetos y de elementos de comunicación, de aparatos de comunicación similares a los actuales fax. Un auténtico profeta. La última profecía de Julio Verne es el título del libro de nuestro siguiente invitado. Un personaje extraordinario, tanto nuestro invitado como el hombre sobre el que estudió Julio Gabriel Verne Alot. José Antonio Caravaca, muy buenas noches. Muy buenas noches. José Antonio, dice nada más y nada menos que Juan José Benítez en el prólogo del libro, que por cierto es el único prólogo que yo recuerdo que ha escrito Juan José Benítez, que el caso de José Antonio Caravaca le dejó perplejo ante la labor desarrollada en el libro La última profecía de Julio Verne. Gratamente perplejo por la ingente labor de búsqueda, de análisis y de audacia. La verdad es que hay dos elementos extraordinariamente interesantes en este trabajo. Por un lado, la figura de Julio Verne, que es fascinante, y por otro, esos sucesos que ocurren a finales del siglo XIX en muchas partes del mundo, pero fundamentalmente en los Estados Unidos, cuando se produce lo que hoy llamaríamos una auténtica oleada OVNI, ¿no es así? Pues sí, la verdad que estábamos acostumbrados a ver el lado profético, entre comillas, de Julio Verne en relación a los avances a la ciencia y encontrar una profecía relacionada con los temas heterodoxos, con los temas relacionados, en este caso, con el fenómeno OVNI, en una obra menor de Julio Verne, entendiendo menor como de las menos conocidas, en Robur el Conquistador, establece unos paralelismos extraordinarios con unos sucesos que en aquella época eran totalmente desconocidos para Julio Verne, y dejar plasmado sabiamente unos puntos de como de información de lo que podía o de lo que pudo ocurrir en Estados Unidos tan solo 10 años después de que su novela viera la luz pública. Este suceso, esta oleada, como decimos, tuvo lugar a finales de los del siglo XIX, pero la obra de Julio Verne, Robur el Conquistador, ¿de qué fecha es? De 1886. Que pertenece, por lo tanto, a los años previos a los que en los que tiene lugar esa oleada. Antes decías que no es de los libros más conocidos de Julio Verne. Todos pensamos y recordamos cinco semanas en el globo, de la Tierra a la Luna. En definitiva, Viaja al centro de la Tierra. Todos esos libros que han pasado a la posteridad y que han hecho de Julio Verne ya un auténtico clásico. Pero casualmente esos libros más conocidos suyos son casi sin excepción los primeros. Después llegan obras más trabajadas, con un trasfondo mucho más inquietante, y una de ellas es esta, Robur el Conquistador. Muchos oyentes supongo que no han oído hablar en muchas ocasiones de este libro, pero ¿qué le podemos decir de este trabajo desconocido o algo más desconocido de Julio Verne? Bueno, en esta obra Julio Verne de nuevo nos presenta un fantástico inventor, una especie de Nemo, pero de los cielos, que es Robur, que ha construido una portentosa aeronave propulsada por un buen número de hélices con la quilla de un barco, y los acontecimientos que viven sus protagonistas, los lugares que visitan, parecen tener un paralelismo inexplicable con los avistamientos ocurridos en Estados Unidos. Incluso hay un dato inquietante. Te puedo comentar que la novela de Julio Verne sale publicada un 11 de noviembre de 1886 y el primer incidente de la oleada Aichi se produce el 17 de noviembre de 1896, casi 10 años exactos después de que se publicara la novela, con un macroavistamiento sobre la ciudad de Sacramento, una ciudad que también es descrita por Julio Verne como uno de los lugares visitados por Robur. Fíjate si hilaba fino el denominado profeta de Nantes, que incluso en el tiempo en que tarda en verse plasmada su novela en la realidad, entre comillas, pasan prácticamente 10 años exactos. Porque además lo llamativo es que la descripción física que hace Julio Verne en ese libro de 1886 o publicado en 1886 es rotundísimamente similar a la descripción física de las aeronaves que, como auténticos objetos volantes no identificados, comienzan a aparecer por todo Estados Unidos 10 años después. Es como si Julio Verne hubiera dado uno más, ¿no? Un salto en el tiempo, sí, y hubiera previsto todo lo que iba a suceder. Yo comentaba en el libro que parecía que los tripulantes de los Aichi, las aeronaves vistas en Estados Unidos, parecía que llevaban el libro de Julio Verne bajo el brazo y se dedicaron a reproducir todo lo que había en él. Puedo decirte que las ciudades citadas por Julio Verne son después objeto de numerosas visitas de los Aichi. Incluso Julio Verne comenta que la aeronave ideada por Robur es constante referencia de periódicos, y uno de los apuntes precisamente de la Aichi es precisamente los más de 2.000 recortes de prensa que nos hablan sobre lo ocurrido en aquella fecha, e incluso un detalle nimio, por ejemplo, el contramaestre de Robur le gustaba asustar a la gente tocando una serenata con ayuda de su trompeta, para que todo aquel se quedara estupefacto cuando escuchara la música proveniente del cielo, y curiosamente muchos de los sucesos ocurridos durante aquellos dos años de finales del siglo XIX, los periódicos narraban que los testimonios que le llegaban hablaban precisamente de unas extrañas orquestas, de unas músicas que parecían provenir de aquellos objetos. Aquellos objetos que además su descripción física podemos pensar, porque en cierto modo, como no, tampoco podemos definir qué es el fenómeno OVNI, ni desde el año 47, que es cuando comienzan a producirse observaciones de estas características, ni antes, es muy difícil hacer una definición de qué tipo de artefactos son, pero tenemos una serie de imágenes convertidas en iconos sobre estos artefactos: el platillo volante, el artefacto triangular, parecen naves. Sin embargo, la descripción que hacían los testigos que observaban de forma casual estos airships, estas naves aéreas llamadas entonces a finales del siglo XIX, nada tiene que ver con la imagen clásica de los ovnis. Sí, en un principio puede parecer que nos estamos refiriendo a fenómenos ovnis clásicos, pero sin embargo, con una lectura pormenorizada de los reportes de prensa de finales del siglo XIX, nos damos cuenta que realmente parecían aeronaves manufacturadas por algún excéntrico inventor. Muchos de estos dirigibles parecían estar accionados por poleas, se ayudaban de alas para desplazarse en el aire, y por su aspecto exterior no hubiera pasado por ser más que un invento más de lo que se estaban produciendo en distintas partes del mundo para lograr ese gran ansia del ser humano por conquistar el cielo. Pero sin embargo, lo más chocante, lo más absurdo, lo que nos puede llevar a pensar que tiene evidentemente cierta relación con nuestros modernos ovnis, es el aspecto absurdo, cómo estas máquinas compuestas de poleas, de madera, de alas batientes, eran capaces de hacer maniobras que son imposibles para ningún tipo de dirigible, ni siquiera para los efectuados en bien entrado el siglo XX, pues que las descripciones de su vuelo se asemejan más bien a lo que hace actualmente un platillo volador dentro del contexto del fenómeno OVNI. Sin embargo, aquellas aeronaves que por apariencia parecían ser muy pesadas, de varias toneladas de peso, se movían ágilmente como si realmente estos inventores hubieran logrado una fuerza antigravitatoria que les permitía hacer cualquier tipo de maniobra en el cielo, lo que no era lógico viendo lo tosco, lo rudimentario de los elementos utilizados para la elaboración de estas aeronaves, que, como digo, para todo aquel que tuvo la fortuna de verla, y podemos estar hablando de cientos de testigos de toda índole, la apariencia que daban era de haber sido fabricadas bajo la oculta mirada de todas las personas, pero en algunas recónditas granjas, sin ningún tipo de elemento externo que pudiera llevar a pensar que se encontraba uno delante de un artefacto, de una máquina procedente del espacio exterior. ¿Y tú piensas que posiblemente Julio Verne pudo haber tenido acceso, lo digo como una hipótesis de trabajo que imagino que te habrás planteado, que Julio Verne pudo haber tenido acceso a algún tipo de información, porque él era una persona extraordinariamente informada y documentada sobre todo lo que estaba en la vanguardia de la ciencia, y de ahí sus grandes aciertos en sus visiones? ¿Piensas que él pudo tener, como digo, acceso a alguna información sobre uno o varios inventores que pudieran estar desarrollando este tipo de naves en secretos, o crees que la explicación es mucho más compleja que todo esto? Hombre, evidentemente, como dicen muchos biógrafos de Julio Verne, él se propuso en su juventud tener una información y tener un conocimiento solamente comparable a los hombres del Renacimiento. Era una persona extremadamente culta, una persona que tenía muchísimos contactos dentro del mundo científico, dentro del mundo de los inventores, una pasión en él. Yo creo que si él no se hubiera dedicado a la escritura hubiera sido inventor, pero como bien dice, hay algunos elementos en la novela que más bien parecen que han sido obtenidos mediante otro método, de una forma desconocida. Algunos autores y biógrafos de Julio Verne, estudiosos de su obra, piensan que quizás fuera un prominente clarividente, que de alguna forma, a través de estados alterados de conciencia, a través de no se sabe bien cómo, pues pudiera tener activos del futuro, y lo dejó sabiamente plasmado en sus obras para que posteriormente pudieran ser descifradas, aunque tampoco se puede descartar, dentro de la complejidad del fenómeno OVNI que tú bien conoces, Bruno, que incluso los tripulantes de los OVNI, las entidades que se esconden detrás del fenómeno OVNI, jueguen con toda esa información que hay ahí, dentro de lo que se ha denominado el inconsciente colectivo, y que lo utilicen para adecuar sus manifestaciones a lo largo y ancho del planeta, y sobre todo a la época en la cual se encuentra el ser humano. Porque de hecho parece que el fenómeno OVNI ha ido evolucionando paralelamente a la aviación, a la aeronáutica humana, y esto nos puede llevar a pensar que los agentes que se esconden detrás de las manifestaciones de los objetos voladores no identificados, pues no sean realmente extraterrestres, entendido esto como seres biológicamente físicos, como todo aquel que piensa que se tratan de científicos provenientes de otras galaxias, y que podemos encontrarnos ante un fenómeno mucho más complejo y sobre todo totalmente desconcertante para nuestra lógica. Estoy completamente de acuerdo contigo. Además, si uno analiza esa evolución desde la era moderna de ese fenómeno, desde el 47, esto es perfectamente factible, pero es que la teoría, la verdadera demostración de que es válida, es precisamente esta oleada de finales del siglo XIX, en donde esos artefactos, pese a ser y a efectuar maniobras que estaban mucho más allá de lo que la tecnología de entonces podía lograr y conseguir, ciertamente su aspecto sí era lo que hoy podemos entender por rudimentario, pero que entonces sería algo realmente extraordinario. Pero el aspecto físico de esos artefactos sí era o parecía rudimentario, aunque luego hacían maniobras, como dices, verdaderamente asombrosas. Sí, muchos autores dicen que parece que el fenómeno OVNI se presenta solamente varios cientos de años por encima de la tecnología de la época. En aquella fecha, cualquier persona que tuvo delante un airship, pues evidentemente pensó que se trataba de una aeronave en prueba, de un prototipo, de algún tipo de dirigible realizado, manufacturado por algún inventor, como realmente ocurre actualmente con el fenómeno OVNI, cuando alguien está delante de un objeto piensa que se trata de una aeronave del espacio exterior, y también hay datos totalmente llamativos. Por ejemplo, incluso podemos encontrar un accidente que tiene muchísimas similitudes con el de Roswell, ocurrido durante la oleada Haití, el 17 de abril de 1897, se estrella uno de estos objetos en Aurora, en un pequeño pueblo de Texas. Incluso... Perdona, José Antonio, no es casualidad, además, también que sea en Texas, también es llamativo. Es decir, otro estado sureño, un suceso realmente muy similar al que después también ha pasado a la historia como uno de los más importantes del fenómeno OVNI en Roswell. Además, que si se analiza, se ve que parece calcado. Uh-huh. Existen, por ejemplo, el hecho de recorte de prensa, un periodista que hable sobre el estrellamiento, que se comente la presencia de un cuerpo de morfología no humana, que junto a él había incluso pergaminos, documentos escritos en un extraño lenguaje que no pudo ser descifrado por la gente. Pero en el caso concreto de Aurora nos encontramos con el detalle de que el tripulante fue enterrado en el cementerio municipal. Uh-huh. En aquella época pues pensaron que se trataba de un desdichado habitante de otro planeta, y los lugareños pues le ofrecieron digna sepultura, y actualmente se dice que todavía permanece aquel extraño tripulante enterrado a varios metros bajo tierra allí en Aurora. Y nadie ha llegado hasta el punto de poder atreverse a abrir esa tumba y saber si es algo normal o no. Bueno, ha habido muchos intentos para desentrañar, como todos los oyentes pues estarán pensando, ha habido muchos intentos para intentar ver qué hay enterrado en el cementerio de Aurora, pero inexplicablemente todas se han topado con problemas técnicos y burocráticos, y hasta la fecha no ha habido nadie, ni investigaciones privadas, ni ningún tipo de intento para poder saber realmente a ciencia exacta qué es lo que se encuentra allí. Pero podemos decir un dato, las crónicas hablaban de que el tripulante fue enterrado en Aurora con algunos restos de su aeronave. Uh-huh. Y cuando se ha pasado un detector de metal por la que han señalado los lugareños más ancianos del lugar, que aún recordaban de muy joven la historia, incluso algunos de ellos habían presenciado la enorme explosión que produjo en su colisión contra un molino cercano. Cuando le señalaron a los periodistas el lugar, acudieron al sitio con un detector de metales, y curiosamente el detector delataba la presencia de elementos metálicos en aquel lugar exacto, que confirmaba de alguna forma la crónica en la cual se decía que el desdichado tripulante pues fue se le dio sepultura con algunos de los restos de la aeronave, por no hablar también de algunos componentes metálicos, sobre todo de un aluminio de un alto grado, que han sido descubiertos en algunas zonas de Aurora. Esperemos que dentro de unos años este episodio, este absoluto expediente X, mucho anterior a Roswell, se pueda cerrar intentando averiguar qué es lo que ahí hay enterrado y la naturaleza de esa persona, porque posiblemente encontraríamos algunas respuestas inquietantes. De todas formas, José Antonio, seguramente alguien, personas que nos están escuchando, se harán la siguiente composición del lugar. De acuerdo, hay toda una serie de evidencias de que, además, no ha pasado tanto tiempo. Ya existían cientos de periódicos entonces y hubo miles de noticias sobre la oleada de observaciones de estos artefactos en los Estados Unidos. Y uno puede decir, se trataba casi seguro de algún inventor en la sombra, algún inventor loco que estaba desarrollando algo diferente y sorprendente, y que luego pues descubrió que esas aeronaves no tenían salida en el mundo comercial y por lo tanto desaparecieron. Sin embargo, cuando uno observa la información que publicas tú en este libro, en La última profecía de Julio Verne, se descubre que en esas mismas fechas y muy similares se produjeron observaciones prácticamente idénticas, no solo en los Estados Unidos, sino a lo largo y ancho de todo el globo. Sí, sí, varios años después en Inglaterra también fueron objeto de estas visitas, por el mismo, prácticamente calcadas de las avistadas en Estados Unidos, en Australia y en algunos lugares de Sudáfrica también fueron escenario para las apariciones de estas aeronaves, que de alguna forma venían a decir que no se trataban de inventos, aunque evidentemente también se pudieron producir algunos avistamientos debido a este tipo de artefactos, pero sin embargo de lo que estamos hablando, de lo que la mayoría de los periódicos recogieron información, se trataba de aeronaves totalmente desconocidas y sobre todo que realizaban proezas aeronáuticas totalmente imposible para ese tipo de artefactos. Por darte un solo ejemplo, muchos de los testigos hablaban de que los objetos poseían un enorme foco reflector que iluminaba el suelo como si fuera completamente de día, un hecho que también se observa actualmente con el fenómeno OVNI. Pero en aquella época, imagínate, finales del siglo XIX, qué bombilla, qué foco deberían de tener a bordo, con qué debería de alimentarse, y sobre todo la fuerza que debía de tener para alumbrar el suelo a cientos de metros de altura como si fuera completamente de día. Es un hecho que técnicamente es imposible, puesto que debería de ser una nave de varias toneladas de peso, incluyendo el equipo, las personas que van en su interior, y todo esto en una época en la que, como decimos, todavía la conquista del cielo era una utopía. Mm-hmm. De todas formas, en esa conquista del cielo que describe Julio Verne en su libro por parte de Robur, el conquistador, por parte de este inventor que viaja a través de los Estados Unidos en su albatros, en su nave, que así la llamaba, tú haces y expones en el trabajo la ruta que realizaba esta nave a lo largo de las diferentes ciudades de los Estados Unidos. Y es que es verdaderamente inquietante ver cómo 10 años después ya no era el Albatros, ya no era la nave de Robur el Conquistador, pero los airships, estos artefactos de los que estamos hablando, aparecieron justo en los mismos lugares por los que se paseó Robur el Conquistador. Es que uno tiende de verdad a pensar que efectivamente Julio Verne era un profeta y no sería además el único de los ejemplos o que tenía atisbos para ver algo del futuro. Sí, porque podríamos decir que de los 12 estados norteamericanos que yo he podido descubrir que son visitados por el Albatros, puesto que Julio Verne va dejando pistas, no habla claramente de algunos de los lugares, pero de los 12 estados que prácticamente visita Robur, 8 de ellos son escenario posteriormente de la visita de los AXI, y después posteriormente muchos también de los estados nombrados por Julio Verne son precisamente los que tienen o aglutinan la mayor cantidad de avistamientos OVNI a partir de la segunda mitad del siglo XX, también es un hecho a tener en cuenta. Desde luego, y será uno de los temas de los que con toda seguridad hablaremos contigo en otras ocasiones, porque tenemos que profundizar. De momento, desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, lo que tenemos que darte es la enhorabuena por este extraordinario trabajo que has publicado en Espejo de Tinta, La Última Profecía de Julio Verne. José Antonio Caravaca, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a vosotros. Good morning, Joe. Now pick up your phone. It was bad, but just a dream. And you all remember. Put on something pretty, go back to the city. In town, the sky's just space. No stars. She got locked inside her skin. Get nearer, she'll drag you in. En 11 minutos llegamos a las 4 de la madrugada. Todavía nos quedan contenidos, todavía nos quedan enigmas literarios. En esta ocasión, Rousseau, que es el autor, el tema sobre el que profundiza Jesús Callejo en los enigmas literarios que estamos recuperando y que vamos a recuperar a lo largo de todo este mes de agosto. Con él y con Juan Antonio Cebrián os dejamos. Hoy nuestros enigmas literarios vienen plenamente ilustrados. Sí, señor, estamos en la etapa de la ilustración. Aquí estamos con Jesús Callejo. Viene muy vestido hoy de siglo XVIII. A ti te gusta mucho el siglo XVIII, Jesús. Buenas noches. Muy buenas noches. Un siglo muy revolucionario. Sí. Te gusta la música del siglo XVIII, los autores, la enciclopedia.

comenzado esta nueva emisión, la 1602 de La Rosa de los Vientos. Volveremos el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1, a las 12 en la Comunidad Canaria, con más temas, más entrevistas, más sesiones, más momentos para el recuerdo. Nosotros os dejamos con el verano en marcha, con Javier Ruiz, programación especial de Onda Cero. Que tengáis una excelente semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que paséis un excelente comienzo de este mes de agosto. Que no paséis demasiado calor y, sobre todo, aquellos que podáis, que disfrutéis de las vacaciones.